Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana os traemos aquí. Isma, ¿ves? Empieza la próxima vez que presentes, ¿sabes? Para que digamos dónde estamos y qué hacemos. En nuestro episodio número 13 de la tercera temporada, 3.0. Que, ¿cómo? ¿Qué episodio? El 13. Agárrame ahora que me crece. Muy bien. Además estamos en el meridiano de la temporada. ¿En dónde? En el meridiano. ¿Qué es un meridiano? En medio. En medio, es decir, en medio del ano. Exacto, ¿no? Ahí pues como el bujero. Sí. Estamos en el ano del 3.0. Mitad de temporada, porque esta temporada van a ser 26 programas, 26 episodios. ¿Y cómo lo sabes? Porque tanto acuerdas antes de empezar este año que quedamos los tres, que sí. No quedamos ni con Dir todavía. Que dijimos, vamos a planificar la temporada. ¿Sabes? Pues planificamos 26. La mitad de 52, que es medio año. Exacto. Es verdad. Sí. ¿Y el medio año siguiente qué haremos? Pues un tocar bolas. Preparar los 26 de la cuarta temporada. Claro, tenemos que seguir leyendo cómics, viendo películas, jugando videojuegos para preparar la cuarta temporada. Sois unos cabrones. Ojo, 26 de la serie regular. Yo creo, digamos, después están los especiales. Exacto, los anuales. Yo creo que con una trilogía. Los especiales que hacemos bien, en vivo, en directo. Yo creo que con una trilogía estamos bien, ¿no? Una tercera temporada. ¿No? Si como quieras, si no te quieres marchar, yo compro lo tuyo y ya está. Yo compro lo de los dos y se va haciendo. En fin, que vamos a hablar una semana más, un jueves más, de cómics, cine, videojuegos y literatura. Y con la temática de drama. Entramos en el drama. Drama. Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señor Berlanga. Señor Dir Gastón, que está usted muy callado, buenas tardes. Hello, hello, hello. Ismael del Valle. ni me da las buenas tardes. ¿Qué pasa? Tú sabes que te queremos mucho, Isma. Buenas tardes. Ay, tonto. Y una semana más, la señorita Selene Rivas, Marta Power. Semana más aquí. Este ya es el sexto programa. Sexto programa. Es que no me voy ni con aceite hirviendo. Y todavía no se ha preparado ni un puñetero tema. Pero ¿y los lo pasáis conmigo aquí? Sí, pero es la estrella indiscutible. Y nos trae amor. ¡Os traigo escucha, amor! Un momento, drama, ya tienes tema. Háblanos hoy de tu vida personal. O no. Marujeos no, please. Por favor, Marujeos. Por favor. Pues, drama, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Las 7. Dos pedazos. Dramón, hoy tenemos programa de bajona. O sea, Dramón. Pues el de la semana pasada. Hostia. Drama fue que presentara Isma. Presentaba Isma, Carrie, o sea. Es el programa con menos reproducciones que tenemos de la historia de. Sí, ¿eh? Qué desastre. También porque han pasado una semana, ¿no? Pero. Bueno, ya, sí, pero eso no se lo digas. Final de temporada te hago balance. Sí, estoy aquí. Bien. La muerte del Capitán Marvel. Buf. Uf, hostia. Empezamos fuerte. De Jim Starlin. Sí, no, pero del 82. Sí, no, déjate de historias que. Gran año. A día de hoy, Jim Starlin, ¿qué coño estás tomándote para hacer lo que estás haciendo, hijo mío? Ay, Dios mío. Más cosas. En la parte del cine, yo traigo una película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood. Espera. Dramón. Creo que sé cuál vas a... Espera. ¿Cuál? Los puentes de Madison. No. Gran Torino. Sí. Ah. No la he visto. Creía que iba la de Hilary Swank. La... Hostia, eso es otro dramón también. Hostia, la de Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Yes. Hay que ver. ¿Qué gran pistolero fue Clint Eastwood? Million Dollar Baby. Y la de... Mystic River. Mystic River no. Mystic River, sí, también dramón. Con Angelina Jolie. Sí. No sería. Ah, por cierto, la semana pasada... Sí. Se ha puesto a gesticular Ismael solo. No, ¿la semana pasada qué? La semana pasada. ¿Sí? La semana pasada. Está flipando ahora de ir. La semana pasada se nos quedó algo en el tintero. ¡Ah! Una película que decíamos de Tim Roth y Liam Neeson. Cierto, se cierto. Nos quedó el título sí, ahí. Sí. Rob Roy. Rob Roy. Rob Roy. ¿Qué hace de apunte. Villano? Sí. Pues eso, hablaré de la película Gran Torino de Clint Eastwood junto pues a un reparto que así a grosso modo te quedas mirando los nombres. Y el único que me da la atención es un actor llamado Scott Eastwood, que no sé si está emparentado o no. Scott, no. Es el hijo. Sí, pero no sé ni qué papel hace. Y luego Christopher Carley, B-Bang, Ali G. Y bueno, y un montón de gente que aparece en la película. Un momento, has dicho Ali G. De coreano, perdón. Agnei Herr. Ah, vale. Con H intercalada. Sí, alige esa Sacha Baron Cohen. Ese bueno. mismo. Dirk, ¿qué drama nos vas a traer esta semana? Suena muy mal que te lo diga así. Yo de drama veis, voy a hablar. ¿No? ¿No? No sé. Vale, no. Me he puesto clasicote, de verdad. O sea, que es peale. Pues sí. Macbeth. Macbeth. Oye, pero la peli la dirigió Branagh, o que es Sutherland. El de 24. Llevo un mes y medio con la misma coña. La última está muy bien. ¿De Macbeth? ¿De Kenneth Branagh o de...? Es de Kenneth Branagh, sí. Pero de Kenneth Branagh. Sí, no. Ah. Es de Justin Kurzel, se llama el director. Con Magneto. Ah, Michael Fassbender. Fassbender. Ah, iba a decir Ian McKellen. No, porque hay dos Magnetos. Iba a decir Ian McKellen. No. Magneto es Ian McKellen. Fassbender es un actorazo. Fassbender. Es un actorazo. Haciendo de Fassbender. No, pero es un actorazo. Pero Magneto es Ian McKellen. Con Magneto yo lo peto. Sería McKellen. Y bueno, Drama Queen. Yo creo que estáis listos para llorar un poquito, ¿vale? Después de lo que vamos a hablar nosotros, ¿los vas a poner la guinda? Sí, Heavy Rain para PlayStation 3. Dramón. Oh. No sé cuál es. No sabes cuál es. Es un dramón. Trata sobre la historia de un padre que resulta que en el principio del juego, no es un spoiler, pierde a uno de sus dos hijos. ¡Spoiler! ¿Lo están sentados en un banco? No. Esa está es la en de... el centro comercial. Eso es los lunes al sol. ¿Qué? Ya, ha costado, ¿eh? Seguid machacando para darle un poco de felicidad al dramón este. Empieza con uno de sus hijos muriéndose, atropellado por un coche. Lo he dicho. Y luego, a posteriori, resulta que el único hijo que le queda, Sean, ha sido secuestrado por el asesino del origami. Joder. Bueno, ahí lo dejo. No, y aparte, os digo, no le sigáis metiendo tanta caña a Isma que esté capaz de 3 meses desaparecer. El asesino de la papiroflexia. Ah, que por cierto, como detalle, en la edición que tengo yo tenía un detalle muy bueno porque el juego tenía que instalarse entonces y entonces te trae un papel con el que puedes hacer hacerte el origami. ¿Puedes hacer el origami? Te viene, o sea, la edición especial del juego te viene con un folio A4. Sí. No, es un... Dice, ¡Que me viene! Dice que me viene, es que te viene el origami. O sea, ¿quieres hacerse el origami? Ahí suena algo, pero con nudos y con... Pero curiosamente, las instrucciones están en pantalla mientras el juego se instala, ¿eh? ¿Las instrucciones? Sí, de cómo hacer el nudo. De cómo doblar un papel. ¿No sabéis qué coño es un origami que os den? Origami. Origami de Kellogg. Es que me imagino la caja del juego con un folio dentro ahora. No, que lo lleva. Pero, que lo lleva, pero te puedes hacer... En Rusia no. Sí. En Rusia salió con un cubo de Rubik en lugar de con la hoja de papel. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar en este episodio con número de mala suerte. Vamos a comenzar este episodio con número de mala suerte, con el drama. Señor Ferrer, ¿qué número? No estáis para dramas vosotros. No, para nada. No estáis mucho para dramas. La muerte del Capitán Marvel. Esto sí que es un dramón y de los gordos. La muerte del Capitán Marvel de 1982. Qué gran año, mi jefe. Yo recuerdo haberlo. Recuerdo haberlo comentado ya en el programa, pero me autoformularé de nuevo la pregunta para dar a pie a la reseña de esta semana. ¿Podemos nos, los frikis, ser tan superficiales como para comprar un TVO solo por su portada? Sí. Sí. Recientemente lo he hecho a, sí, nuestro amigo Senzo. Un beso desde aquí. Pues ya te digo, yo mismo también me contesto a mí mismo en nombre del gremio. ¡Por supuesto que sí! ¿Acaso lo dudabais? Y es que si algo llama poderosamente la atención en este magnífico cómic realizado en su totalidad, guión, dibujo y entintado, a pesar de finalizar el trabajo con un dedo dislocado por el genial Jim Starlin, por el otro lado genial Jim Starlin, es su impresionante versión de la Piedad de Miguel Ángel trasladada al mundo de los superhéroes. Una imagen recurrente en lo personal, de la que ya hablaremos otro día. Tras darse cuenta de que Marvel Comics no contaba entre sus filas con ningún superhéroe que portara su nombre, la compañía estuvo ojo a visor y aprovechó el pleito que la distinguida competencia le encasquetó a Fawcett Publications por plagiar a su propio Capitán Marvel, el de la DC. Los más listos del lugar fueron, como no, el icónico guionista de la Casa de las Ideas, Stan Lee, y el maestro Jen Collan, quienes en el 67 aprovecharon el impasse para hacerse con el nombre cuando estaba en desuso, apropiándoselo para crear su propio personaje. Mar-Vell nació en el planeta guerrero Kree-Lar y ya desde muy pequeño fue instruido en las artes de la guerra, convirtiéndose en un soldado ejemplar que fue ascendido a capitán tras la guerra Kree-Skrull. Acontecimiento determinante donde los haya en el universo Marvel. Destinado a un crucero intergaláctico, toma contacto con los habitantes de la Tierra al ser enviado en una misión de reconocimiento para evaluar su peligrosidad y valorar la posibilidad de una futura invasión. Pero el alienígena, Isma, despierte usted, que es muy interesante lo que digo, de verdad. ¿Estoy despierto? ¿Está despierto o está dormido? En fin, pero el alienígena decide tomar partido por los humanos, luchando desde entonces contra ellos bajo su nueva denominación de Capitán Marvel, ya fuera en solitario o bien en colaboración de otros supergrupos como los Vengadores. A pesar de ser creado por Lee, fue Roy Thomas quien desarrolló al personaje, que llegó a hacerse con su propia y meritoria serie regular, pero el baile de autores tras su marcha y los cambios constantes e incongruentes perpetrados por sus continuadores no favorecieron en absoluto a un personaje al que costaba ganarse el favor del gran público. Fue entonces cuando llegó Jim Starlin, especialista en temática cósmica y óperas espaciales, para desarrollar la mejor etapa de la colección, especialmente durante la antológica saga de Thanos, personaje de creación propia que muy pronto veréis también como villano principal en la tercera entrega de Los Vengadores. ¿Perdón? ¿Ah? ¡Spoiler! Bueno, ya lo vimos. Salido Thanos en las dos primeras pelis. Exacto, en los Guardianes de la Galaxia. Y a los Guardias de la Galaxia. Y que Thanos es un Goonie. Bien. Pero todo lo bueno se acaba. Y tras la marcha de Starling, los antiguos y mediocres guionistas volvieron a las andadas, precipitando la serie a su cancelación por falta de ventas. El personaje languidecían apariciones aquí y allá, en otras colecciones de la compañía, hasta que el legendario editor Jim Shooter le hizo un encargo a Starling con estas palabras textuales: termina la historia. No me jodas. Así se lo dijo. Por aquel entonces, el flamante escritor editor de Marvel decidió experimentar con el nuevo formato de novela gráfica de características similares al álbum europeo, con historias de mayor calado, sin publicidad de por medio y publicadas en tapa dura, con mejor calidad de impresión y papel. La muerte del Capitán Marvel fue el número uno de la serie Marvel Graphic Novel, y de hecho, Shooter no creyó que el bueno de su tocayo se tomaría su encargo tan en serio, ya que la propuesta no implicaba necesariamente el fallecimiento del Capitán Marvel. Pero una vez visto el trabajo, este satisfizo ampliamente sus expectativas y las de todos los lectores, ya que la muerte del Capitán Marvel puede ser considerada con toda justicia como la obra maestra de Jim Starlin. No hacía mucho que su propio padre había fallecido de cáncer, y en un ejercicio para mitigar la impotencia y la frustración ocasionadas por la Por la pérdida, el autor volcó su dolor a modo de terapia en la obra, tal y como ya hiciera el maestro Eisner en circunstancias parecidas, en contrato con Dios tras la muerte de su hija, un cómic que también hemos reseñado aquí hace unas semanas. Sí, sí, sí. El Capitán Marvel se convertía así en el primer héroe de calado que no moría accidentalmente ni en cualquier enfrentamiento contra el supervillano de turno. Era su propio cuerpo, invadido por una plaga terrestre, el que le derrotaría en su última batalla. Todos los estados del cáncer, la negación, depresión, ira, aceptación, son desarrollados a lo largo de un cómic en el que realmente llegamos a sentir la desesperación del protagonista hasta que finalmente, sin que ninguna de las mentes privilegiadas del universo Marvel consiga rescatarle de su condena, cae en coma y es guiado hacia la muerte por los propios Thanos. El apartado gráfico de la obra es espectacular y ha envejecido sorprendentemente bien para tratarse de un estilo tan peliagudo como de la ciencia ficción, y eso a pesar de alguna que otra cinta de radiocassette que aparece en el DVD dibujada. El despliegue de Starling con su habitual estilo elegante e hiperrealista no va ni mucho menos a la zaga de la conmovedora historia. La cantidad de superhéroes y villanos que desfilan por sus páginas, ya sea en busca de algún remedio o para despedirse por última vez de Marvel, una vez asumido lo irremediable, resulta desbordante. Las ilustraciones a página completa, dignas todas ellas de ser enmarcadas y expuestas en cualquier galería de arte de renombre, abundan por doquier y vienen cargadas hasta arriba de personajes relacionados con el protagonista. Todos ellos bien plasmados y documentados, por no hablar de la portada. Claro está. La muerte del Capitán Marvel se convertiría, gracias al buen hacer de Jim Starlin, en el canto de cisne de todo un personaje de culto, un poderoso guerrero Kree, que finalmente sería derrotado por una enfermedad cruelmente humana. Y Dramón, ¿dónde los haya? Porque sobre todo hay que remarcar lo que mencionaba Luis, de que fue el primer héroe de Marvel que no moría por eso, porque le habían matado por un ataque, por una pelea, por algo que dice, no, es que ha muerto por enfermedad. Accidente, ¿no? Y fue un dramatismo súper tocho. Claro, la gente flipó en aquel momento también. Sí, y la gente que lo sigue leyendo hoy en día sigue flipando. Y hasta el editor, y dice, termina la historia, pero coño, pero no hacía falta que lo matara hasta poco. Es un hijo de puta. Pero es que la historia es tan buena que la dejaron, sí, tal cual. Pues ahí queda esa referencia de la muerte del Capitán Marvel, que le robó el nombre al actual Shazam. Y nos Shazam. Vamos. Shazam. Eso lo uso yo para saber qué canción suena. Pues fíjate, viene Shazam. Shazam. Y nos vamos al cine con Gran Torino, película de 2008, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, en donde nos encontramos a Walt Kowalski. Un veterano de la guerra de Corea, es un obrero jubilado del sector del automóvil que ha enviudado recientemente. Su máxima pasión es cuidar de su más preciado tesoro, un coche Gran Torino, de la película, el título, de 1972. Es un hombre inflexible y cascarrabias al que le cuesta trabajo asimilar los cambios que se producen a su alrededor, especialmente la llegada de multitud de inmigrantes asiáticos a su barrio. Sin embargo, las circunstancias harán que se vea obligado a replantearse sus ideas. Ahí tenemos claro. Esa mini sinopsis de qué va Gran Torino. ¿De qué va Gran Torino? ¿De qué va? Clint Eastwood con un pepín. Clint Eastwood ahí dándolos todo. ¿Qué es una sinopsis? Un resumen. ¿Qué es un torino? Es un toro pequeño. Un toro pequeño. Tía puta. Gran Torino. Gran toro pequeño. Es un toro. Gran toro pequeño. Yo creo que un toro sentado. Yo creo que quien interpretaba era Clint Eastwood, pero quien dirigía era Jim Carrey haciendo de Clint Eastwood. ¿Qué? ¿Lo habéis visto alguna vez? A Jim Carrey haciendo Clint Eastwood. Es fantástico. Sí. Claro, la misma cara, toda esa expresión. Clint, bueno, yo, ¿no? A ver. Interpreta. Insulta a los orientales. Insúltalos. Gran Torino es la película más exitosa de la carrera de Eastwood sin tener en cuenta la inflación. Evidentemente, si la tenemos en cuenta, las películas de más beneficios han reportado al actor director son la de Duro de Pelar y La Gran Pelea. Bien. ¿Eh? algo en cierto modo inesperado y que terminó por reforzar la leyenda de un actor tan querido que a estas alturas ya no necesita de ningún éxito o reconocimiento porque su estatus en el séptimo arte ya está por encima del bien y del mal, aunque como muchos de los personajes a los que dio vida en pantalla en otras películas. Sí. Y Gran Torino parece por momentos un repaso cargado de emoción contenida a toda su filmografía. ¿Cuál es Duro de Pelar? Duro de Pelar. Es una canción. El de Rebeca. Una canción de Rebeca, sí. No. ¿Que es Dirty Harry? No. Es una que se llamó Duro de Pelar. Sí. En España se llamó Duro de Pelar. Se llamó Duro de Pelar, porque creo que la he visto. Sí, de Rebeca. Sí, la rubia esta. Que luego cantaba para el Mercadona. Canta, Solene, canta. Duro de Pelar. Basta ya. Basta. Un Gran Torino de 1972, visto en infinidad de películas y series de televisión, como por ejemplo Starsky Hutch, funciona a modo de MacGuffin. ¿Os acordáis lo que era el MacGuffin, no? El muffin. ¡Un cupcake! Eso, muy oreja. Bien. Para hablar. Gritado. Pues bien, era el la Madalena, para hablar de cosas como los la cambios. La Madalena gorda. La Madalena de Pulp Fiction. Exacto. Pues el coche se utiliza para hablar de cosas como los cambios de época, la tradición, la familia, las conexiones con la gente, que a priori es muy diferente, el respeto, la justicia y sobre todo la amistad. Walt Kowalski es un veterano de Corea, como ya habíamos dicho, que entabla una curiosa relación con Tao, atontao, que le llaman. ¿En serio? En la película. En la peli le llama Tontao. Claro, en inglés tenía otro nombre y tenía otro juego de palabras. En castellano le llamaron Tao y dice: a ver, atontao. Un vecino de la comunidad Hmong que vive con su familia en la casa de al lado. Un intento de robo de coche de Kowalski hará que este y Tao tengan una especial relación que les unirá cada vez más hasta llegar a ese nivel de confianza que solo las grandes amistades tienen. Kowalski es un animal herido, esos rugidos de desaprobación que parecen paródicos definen su carácter desafiante, descontento con el nuevo mundo del que le ha tocado vivir, lejos, muy lejos del mundo que apenas recuerda, con verdaderos valores que parecen haberse perdido entre la juventud de hoy. ¿Y qué me estás enseñando, Isma? Duro de Pelar del 78, con Clint Eastwood, ¿sí? Que se llama, que creo que la he visto... Every Which Way But Loose. Pues esa. En español se llamó Duro. Duro de Pelar. Sí. Es la traducción literal, sí. Sí. Tal cual. Claro, pues como iba diciendo, ¿no? De los valores estos que se van perdiendo entre la juventud de hoy y en los que su Gran Torino es el único contacto que le queda con aquellos tiempos, más incluso que su propia familia, de la que prácticamente reniega, aún más tras la muerte de su esposa. No por casualidad, la película empieza con el funeral. Solo la amistad con el joven Tao le hará replantearse su existencia y enfrentarse a sus demonios, en este caso las atrocidades que hizo en Corea y que le remuerden la conciencia. Pero la vida es una continua lucha y Kowalski tendrá que volver a tomar decisiones comprometidas, la más importante de su vida, y por respeto a su mujer, que era creyente, se confesará nada menos que dos veces, una, la falsa, con el pastor de su parroquia, y la otra, la verdadera, con Tao. Pesado el cura, coño. Es pesado. Llama la atención la figura de los curas en el cine de Eastwood. Ojo, cuidado, apuntad. Pesado, un tío pesado. Pesado. Y su perspectiva evolución. Siempre mostrando un dilema cuya solución no está en manos de Dios y mucho menos en la figura de un hombre virgen al que le faltan varios hervores como ser humano. Atención a la confesión que hace Kowalski sin ningún tipo de emoción y para cumplir únicamente mostrado más tarde una preocupación enorme alejada de los típicos tipos de sotana. Me viene mucho a la cabeza la que hizo el western, la de Sin Perdón, que lo mismo, las confesiones. La mejor película de Eastwood para mí. Unforgiven, brutal. La del prostíbulo. Brutalidad. Unforgiven. Hombre, la del dale, el pistolero ciego, cegato, sí. Es, ¿Pilato? Pero. Pilato. Cegato, Pilato. Cegato. Pilato. Luego os cuento una anécdota curiosa de esa película que tuve con mi señor padre. ¿A mí sabéis cuál me gusta? Los puentes de Madison. A mí también. Qué grande. Yo soy Pero Clay destroza un puente, por Dios. Cárgate un puente, ¿vale? Yo soy más de Dirty Harry. A mí me gustó mucho. ¿No eres más de Dirty Dancing? Dirty Harry. Harry el sucio. A mí los puentes de Madison me encantan. Además sale Meryl Streep en esa película. Soy ¿sale, muy fan. ¿Sale Meryl? Meryl Streep. Ah. Meryl sí. Streep, que no sé vos. Meryl Manson. Meryl Striptease. Volaría con Meryl Manson, los puentes de Madison, ¿no? No, no, no, no. Los puentes de Manson. Qué espanto. En fin, venga, que me queda poco. Sí, de Charles Manson. El mensaje que desprende Gran Torino no es tan desesperanzador como en otras películas de Eastwood. Sin embargo, él mismo pasa por arreglar grandes problemas con soluciones radicales, pero efectivas. De las grandes obras del actor-director, ha afirmado, es muy probable que Gran Torino sea la más sencilla de todas. Como hemos dicho, en trabajos de síntesis realizado es simplemente modélico y alcanza puntos tan álgidos como en el instante en el que la hermana de Tao regresa a casa y su aspecto nos indica que ha sido violada. Una vez más, la cruda violencia narrada en off y la reacción de Kowalski recuerda al del honesto policía en El Intercambio, la que decíamos hace un par de semanas con Angelina Jolie, El Intercambio. El Intercambio. De Changeling. Cuando el policía cuando oye la terrible confesión de un niño y la ceniza de un cigarro se consume, cayendo finalmente. Gran Torino parece cerrar una época en el cine de su autor y dar comienzo a otra, interesándose por seguir avanzando como cineasta, adentrándose en temas antes solo sugeridos. Clint Eastwood dijo, esta va a ser mi última película en la que salga yo como actor. Luego salió en otra, pero... Déjalo. Sí, no, pero ya está. Es mayor. Es mayor, ¿no? El abuelo chachea. Eso, déjale en paz. Y recomendadísima, peliculón. A mí me gustó mucho. Y nos vamos finalmente con las puntuaciones. Sorprendentemente, Film Affinity y IMDb tienen la misma nota. 7,4. Muy bien. ¿Dirk? Un 11. Sobre 10. Vale. ¿Selene? 8,4. ¿Jefe? 8,3. A ver, ahora en serio. Un 7,4. 8,3. 7,2. 8,3. 3. ¿Y tú? 8,4, 8,2. ¡Ah! Amigo. Un 8,2, coincidiendo los dos. Y peliculón. Porque por un lado te echas unas risas al ver a un tío tan cascarrabias, tan malhumorado. Y el atontado. Y el atontado. ¿Y la hermana cómo se llama? ¿Atontada? Atontada. La familia de atontados. Y respecto a lo que decía antes de Unforgiven, la de Sin Perdón, yo tuve la pequeña anécdota de cuando vi esa película, mi padre es fan del cine western, ¿no? Le gustan las pelis de vaqueros. Yo esto creo que lo ha contado alguna que otra vez, ¿no? Yo me la sé. Sí, y esto fue llegar con la película a casa y decir, ¡papa! Que te traigo una película del Clint Eastwood de vaqueros. De vaqueros. Que digo, que yo no soy fan del western, pero esta peli me ha encantado, míratela, ¿no? Le puse la película a mi padre, me fui y cuando volví fue un... Hola padre, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido la película de Clint Eastwood, no? Y la reacción de mi padre fue un vaya pedazo de mierda de película. Es decir, el protagonista es un viejo, está chocho, no tiene puntería, está medio ciego, es que es un puto agonía, ¿sabes? Dice, con lo que molaba Clint Eastwood cuando era un pistolero con dos cojones, un tío súper macho, súper duro, dice, es un mierda. Es un western crepuscular. No, pero fue una reacción de claro, yo llegar a la emoción, con la emoción de llegar a casa y decir, padre, mire usted esta película que le va a encantar, y que su reacción fuera, vaya pedazo de mierda me has traído, hijo. Tú con toda la ilusión del sí, mundo eso, ahí. Eso un papá. No, no te eres mi hijo. Papá, no te voy a recomendar una puta película mi puta vida. Nevermore. Pues a la mierda. A la mierda. Y hasta aquí mi drama particular con Clint Eastwood, con Sin Perdón y con esta gran película como es Gran Torino. Entonces Django no le gustó, ¿no? Yo soy muy del llorar y lloré mucho con Gran Torino. Es que es para llorar. Y con los puentes de Madison. ¿Sabes con cuál lloré yo? Con la de Bob Esponja, pero de risa. Sí, sobre todo en el momento que aparece Hasselhoff. Hasselhoff. Me encantó. No he visto todavía esa. Bueno, a lo mejor sí, pero no. Sí, pero no. Hasselhoff. Haciendo de lancha humana. ¡Qué dramón! ¿Cómo está rompiendo el clímax, Isma? Ah, sí. No, el Gran Torino es muy buena. El Gran Torino. No, es muy buena. Es que vengo de sonarme los mocos y tal. Y continuamos con más drama. Y nos vamos con William Shakespeare. Hostia. Shakespeare. Sí. Shakespeare. El Shakespeare. Macbeth. Esta es escocesa, el Tito, ¿no? El Tito Guille. No lo provoquéis, que he dado toda la reseña en inglés. A mí me lo hicieron. Ya no, lo conté. No. Sí, y en verso, la reseña, ¿no? Sí. A ver. Macbeth. Universo es un verso solo. ¿Qué dices? Loca del coño. Universo, biverso, triverso, ¿no? Va, va. Multiverso. A ver. Qué bonita la presentación del multiverso. Sí, de Burcock. Ahí. Bueno, ¿qué? Macbeth. Una de las obras más... ¡Trata de rascarlo! El dale, drama. Dale, dale, dale. El dale, drama. Dale. Ay, tío. Esto es drama, joder. Ya la ha dado Isma. Ya la ha dado, ya la ha dado. Ay. Isma, vete al rincón de pensar. La silla. Vete al rincón de pensar. Con el gato. Bueno, ahora vamos sí, a intentarlo. Sí, venga. Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí. Saluda, que sería que estás ahí lejos. Pero habla, coño, que sí. Hola. Se escucha el eco. Voy a intentarlo, ¿eh? Sí, venga, vamos a ver. Macbeth, una de las obras más conocidas de William Shakespeare, es una tragedia en cinco actos, escrita en prosa y en verso, que fue compuesta probablemente hacia 1606 y estrenada poco después. ¿Qué pasa? Ya la ha dado. Ya la ha dado otra vez. A ver, no. Vamos. Todo lo tuyo. Tú sigue, como si no estuviera. Fue. Me voy yo también. A veces con el arricón de pensar, anda. Así no se puede hacer un podcast. A ver si vas a pensar mucho. A ver. Fue publicada por. A ver si te vas a ir tú también al rincón de pensar, ¿eh? Fue publicada por primera vez en 1600. Esto es imparable. A ver. Es una epidemia. Que yo no corto, ¿eh? Fue publicada por primera vez en 1623 en la edición conocida como First Folio. ¿Os queréis callar? Venga, esto es un drama. Qué dramón. Esta juventud está hecha a perder. Macbeth. Aunque no lo parezca, es una tragedia. Pero vamos. Pero contrólate. Pero vamos, pero una tragedia de cojones. O sea, es un dramón. Es un dramón que te cagas, vamos. Y me has puesto colorado. Estamos todos aquí, pero con unas lágrimas como puños. No, sí, lágrimas hay, ¿eh? Sí, sí, no lágrimas, pero como puños. Está. ¿Qué pedazo drama? En fin. Dejamos, no sé, estoy por dejar a Macbeth, ¿eh? No, ya que empezamos. Bueno, vamos a ver. Macbeth es una tragedia acerca de la traición y la ambición desmedida. No hay seguridad absoluta de que la tragedia sea en su totalidad obra de Shakespeare, ya que algunos afirman que ciertos pasajes podrían ser adiciones posteriores del dramaturgo Thomas Middleton, cuya obra La Bruja tiene múltiples afinidades con Macbeth. Creo que es más un plagio de Middleton que no. Pero bueno. No. A de Middleton. Sí, a... sí, sí. Según mi modesta opinión. La obra está libremente basada en el relato de la vida de un personaje histórico, Macbeth, que fue rey de los escoceses entre 1040 y 1057. La fuente principal de Shakespeare para esta tragedia fueron las crónicas de Raphael Holinshed, obra de la que extrajo también los argumentos de sus obras históricas. Holinshed se basó a su vez en Historica Gentis Scotorum, historia de los escoceses. Escrotum. Que no historia escrotorum, ¿eh? Historia que es la historia de los escrotos. Vale. No, esa no. No, pero es que a los escoceses la llamaban los escotos. Historia Scotorum, sí, no Scrotorum. No, no, pero los escotos. Sí, los escotos. Pues, los escotos que fueron los invasores que invadieron el norte de Bretaña desde Irlanda, y los llamaban los escotos, cuya traducción literal en gaélico quiere decir los ladrones. ¿Un dato absurdo? Pero es lo que quiere decir. El gentilicio escocés quiere decir ladrón. Ni más ni menos. Fantástico. Mira, fíjate. Deben estar orgullosos. Bueno, es lo que es el que tienen. Es una de las tragedias más celebradas de Shakespeare. Trata de la ambición y reflexiona sobre la predestinación y el libre albedrío. Según la crítica, el autor actúa aquí como psicólogo, ofreciendo una descripción detallada del proceso que lleva desde la ambición al castigo, pasando por el crimen y la culpa. De todo ello partícipes los dos miembros del matrimonio Macbeth. La acción se desarrolla en Escocia, uno de los cuatro estados del Reino Unido. La fuente es la habitual en las obras de Shakespeare basadas en la historia de la Gran Bretaña. Tres brujas abren la obra, asegurando que pronto se encontrarán con Macbeth. Duncan I, que reinó entre 1034 y 1040, es informado de que su primo, el general Macbeth, ha derrotado al rey de Noruega y a nobles escoceses traidores. Duncan ordena dar a Macbeth el título de barón de Cawdor. Macbeth vuelve victorioso de sus batallas, acompañado de su amigo Banquo. Se encuentran con las tres brujas, que saludan a Macbeth con su nuevo título y le pronostican que será rey. A Banquo le aseguran que será tronco de reyes. Es el mítico miembro fundador de la dinastía Estuardo, cuyo primer rey inglés fue Jacobo I en vida de Shakespeare. Unos enviados del rey anuncian a Macbeth que ha sido nombrado barón de Cawdor, y al ver confirmada la profecía, Macbeth encuentra dentro de sí la semilla de su pretensión al trono. El rey anuncia que ha nombrado heredero a su primogénito Malcolm. Macbeth ve en este hecho una barrera para su ambición de reinar. Lady Macbeth recibe una carta de su esposo contándole todo y decide que será ella quien arrastre a Macbeth hacia el mal para poder conseguir la corona. Macbeth llega a su castillo. Esa misma noche irá al rey para alojarse allí. Lady Macbeth aconseja a su marido que se comporte con amabilidad para matarlo sin ser descubierto. Macbeth duda, pero su mujer le llama cobarde y le dice cómo lo harán. Emborracharán a los dos guardias del rey y luego lo matarán con las armas de estos para que sean acusados. Macbeth tiene la visión de un puñal ensangrentado que se suspende en el aire. Su mujer ya ha emborrachado a los guardias y puede matar al rey. Con las manos ensangrentadas y algo aturdido, sale llevando las dagas asesinas. Ella le dice que debe dejarlas allí, pero él no quiere volver. Lo hace Lady Macbeth. Llaman a la puerta con fuertes golpes. El portero borrachín abre a los nobles Macduff y Lennox. Lennox comenta con Macbeth que la noche ha sido terrible, como presagiando conmociones. Macduff descubre el cadáver del rey. Macbeth mata a los dos guardias para que no hablen. Los dos hijos del rey, Duncan, Malcolm y Donalbain, abandonan rápidamente el castillo sospechando lo que ocurre. Macbeth es coronado. Año 1040. Asistimos a una tragedia sangrienta que, no obstante, no es un mero juego escénico sobre el asesinato, sino más bien la representación de la lucha del protagonista contra sí mismo. El ambicioso Macbeth combate contra sus brotes de ética, venciendo siempre el lado oscuro humano. Las brujas refuerzan el carácter tenebroso de toda la trama. Lady Macbeth es el impulso necesario para hacer caer a su dubitativo marido en el abismo, y todo parece apuntar a la intención de dejar al espectador con la certeza de que el mal es un hecho de permanencia inevitable. Si Hamlet es la tragedia de la duda y Otelo la de los celos, Macbeth es el análisis de la ambición. Al principio de la obra, Macbeth se nos presenta con cualidades esencialmente positivas. Es valiente, buen soldado y fiel a su rey. Pero cuando las brujas le tientan con su oráculo, Macbeth, a diferencia de Banquo, que sabe mantenerse frío y escéptico, cede rápidamente a las fuerzas del mal. La prodigiosa rapidez de la imaginación de Macbeth se pone de inmediato al servicio de su ambición. Y si la conciencia de Macbeth todavía vacila ante su imperioso deseo de regicidio, ahí está la inteligencia práctica de su mujer para empujarle a un acto que ambos saben inevitable. Tras el regicidio, Macbeth ya ha entrado en una cadena de inevitable caída. Sus alucinaciones y sus miedos progresan a la medida de su violencia y ya no encuentra el reposo en nada ni en nadie. Lady Macbeth tiene un recorrido inverso al de su marido. Ella es la maestra de la apariencia y del engaño, es como la flor que esconde una serpiente en su interior, capaz de mostrarse como la más solícita de las anfitrionas mientras planea hasta el mínimo detalle el regicidio. Pero la fuerza de Lady Macbeth necesita de la debilidad de Macbeth para encontrar su expresión. A medida que su esposo va tomando la iniciativa, ella va perdiendo su capacidad de expresión, siendo enormemente significativo el discurso en prosa que entrecortadamente pronuncia en su delirio por mostrar hasta qué punto la integridad de Lady Macbeth dependía de la fuerza de su retórica. La estructura dramática de Macbeth es sencilla y lineal. La historia de un solo argumento está contada desde el punto de vista de los morality plays, un tipo de representación típicamente medieval de tipo alegórico en las que se representaba una lucha entre el bien y el mal. Pero la grandeza de Macbeth reside en la fuerza de su verso y en la poderosísima imaginería de la oscuridad. Casi todas las escenas tienen lugar en la sombra, en la bruma o en la noche, haciendo el ambiente lúgubre y tétrico que se asocia con la magia negra, la brujería y el mal. La sangre es un motivo recurrente de enorme impacto dramático y el repetido simbolismo del lavado de las manos de Macbeth y su esposa se convierte en un leitmotiv que llega a su apoteosis dramática en la locura de Lady Macbeth. Las adaptaciones cinematográficas más célebres son La precaria de Orson Welles en 1948 y La sangrienta de Roman Polanski en 1971. Akira Kurosawa trasladó la obra al Japón feudal en Trono de sangre en el 57 y su poética la ha convertido en la más alabada por la crítica. También tenemos la reciente adaptación de Justin Kurzel, protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard. Algunas de las sentencias que contiene la obra. Beber provoca el deseo, pero impide la ejecución. El trabajo en que hallamos placer cura la pena que causa. Y mi favorita, la vida es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia y que nada significa. Por cierto, te lo voy a decir ahora. La última adaptación cinematográfica ha sido la que protagoniza Fassbender, ¿verdad? Uh-huh. Eso ha dicho, sí. Sí, sí, sí. Pues no, porque lo estaba buscando mientras estabas hablando. Estaba buscando a ver que si Kenneth Branagh habría hecho alguna o no. Ah, fue Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, sí. Sí. La había hecho una, sí. Hizo Hamlet. Había, ¿sabes? Había hecho alguna. Much to do about anything. Hamlet hizo. Hamlet y mucho ruido, pocas nueces. Mucho ruido. Mel Gibson, sí, sí, sí. Mel Gibson también hizo una versión de Hamlet. Ah, sí. Sí, sí, sí, cierto. La de Hamlet, bueno, no es cine, es teatro, pero ahora dicen que la última que se hizo en Londres de Hamlet con Cumberbatch, con Benedict Cumberbatch, uh-huh. Que es impresionante. Y hasta ahí el Macbeth de William Shakespeare. Y continuamos en nuestro episodio 13 de Supercultura Freak Show 3.0 con más dramas y ahora, Isma, con el drama dentro de los videojuegos. Bueno, Heavy Rain de PlayStation 3, producido por Quantic Dream, sacado David Cage, era, ¿no? Este, uh-huh. Sí, el pseudo-cineasta de los videojuegos. Fahrenheit, sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que esta compañía, cuando supe que iba a sacar, supimos, perdona, incluyo aquí a Dirk, sí, cuando sí, supimos que iba a sacar el Heavy Rain después de ver esas... 2 años esperando a que salga esto. Sí, esta puta mierda, ¿no? No, a ver si sale esta mierda, ¿no, negro? Y comprándolo en su día de salida, pues la verdad es que nos llevamos una medio grata sorpresa. Tengo que decir que jugamos al mando caliente entre él y yo. Es decir, nos lo pasamos, ¿sabes? Nos lo pasamos juntos. Me hago una imagen mental, sí. De acuerdo. Pero déjame contaros un poquito sobre él, ¿sabes? Convertido por méritos propios en uno de los juegos de PlayStation 3 que más expectación... Ah, espera, mando caliente. Mando caliente. ¿Te he entendido mango caliente? No sé por qué. Venga, vámonos. Lo estaba viendo venir. Te lo juro, en fin, nada. Siendo uno de los videojuegos de PlayStation 3 que más expectación ha levantado, Heavy Rain está por fin entre nosotros, ya hace tiempo. Con el título en las manos, solo queda decir que el último proyecto de Quantic Dream cumplió las expectativas, consolidándose como un lanzamiento genuino, único y conmovedor y sobre todo especial. Vale. Si algún oyente tiene dudas sobre si leer o no, sobre si escuchar o no el análisis para disfrutar de una experiencia libre de spoilers, cualquiera que pruebe el videojuego, quiero dejar claro que no le estriparé a nadie la experiencia de disfrutar del título cuando llegue el momento de probarlo, puesto que emitiré detalles sobre el guión del título con sus sorpresas y giros. No sé si debería, pero quien sepa quién es el asesino del origami... Que no lo diga. ¿Quién es el asesino del origami? El mayordomo. A ver, ¿de qué año es? 2000, ¿de qué año es Heavy Rain? ¿De qué año es 2009, 10, 2010, algo 2010, así. 2010. ¿Eh? Se jodan, coño. Vale, verdad. La historia de Heavy Rain es indiscutiblemente de una calidad superlativa. Sin embargo, su aspecto jugable, si admite cuestión... y es que si bien su peculiar estilo ha calado hondo en mí, puede que no provoque idénticas reacciones en los otros tipos de jugadores. Es una referencia clara a Dragon's Lair, el juego que Cinematronics lanzó en la década de los 80 y que basaba todo su concepto en Quick Time Events. ¿No os acordáis del Dragon's Lair? Nadie ha jugado. Me acuerdo de los Quick Time Events. Yo sí, también. Pues lo que decíamos, que el Shinmuno era el primer videojuego con Quick Time Events, era el Dragon's Lair, ¿no? Sin ofrecer otro tipo de experiencia que se saliera de ahí. Lo que se consiguió con ello era un exponente visual maravilloso, dado que no había alimentación alguna a la hora de recrear personajes y entornos, puesto que no había nada en tiempo real. pero se consiguió también irritar a la gran mayoría de usuarios que se aburrían profundamente con su planteamiento, puesto que no iba más allá de pulsar el botón correcto a tiempo. Hay que dejar claro que si bien Heavy Rain tiene como referencia a Dragon's Lair por los Quick Time Events, pues tampoco es bastante diferente. Bastante diferente. El título de original no triunfó en su momento por sus obvias limitaciones, pero el juego de Quantic Dream, el que nos ocupa, logra ser verdaderamente completo gracias a un sinfín de sin cambios fundamentales. Os lo voy a contar, ¿vale? Dentro del juego... perdón. Cuéntaselo al micro, sí. Dentro del juego manejamos a cuatro personajes, ¿de acuerdo? Y dependiendo de lo que cada personaje haga, el juego transcurre de una forma u otra. Es decir, no solamente es uno de estos juegos en los cuales el final cambia según lo que haga cada personaje u otro, sino también lo que otro personaje hace. Hay gente... La trama influye en la trama de los demás. Correcto, la trama de uno influye en la trama de los demás. O sea, es lo que se llama el efecto mariposa. Es el efecto mariposa. Se ha sacado un juego con un... Te creemos, Ismael. Sabemos lo que es el efecto mariposa. Sí, pero está bien hecho comparado con un juego... mariposa bate sus alas en Pekín y llueve en San Francisco, sí. Correcto. Está muy bien hecho comparado con el último trabajo que hicieron Quantic Dream en PlayStation 3, el Beyond Two Souls. Beyond Two Sheets. Sí. Beyond To Be Wild. Beyond Dos Almas. De Steppenwolf. A mí, sinceramente. Beyond Two Souls. A mí, sinceramente, no me gustó mucho. O sea, sinceramente, no me gustó mucho Beyond Two Souls. Y eso que me lo compré nuevo. Claro, tenía el hype de Quantic Dream, David Cage y todo esto. Y no me moló. Bueno, different. Y no. En mi casa, creo que no. Not approved by ISMA. El Beyond lleva en mi casa un año, creo. Bueno, ya un año y medio. Y no lo he probado todavía. No lo has probado, normal. No. Es malo. ¿Por qué? Porque a diferencia del Heavy Rain, que podías manejar a Scott Shelby, a la periodista, al padre del niño secuestrado y a la gente del FBI que se pone de tripto hasta el culo para no alucinar, pues pasas a una Ellen Page que lo único que haces es manejar a Ellen Page y no hay elecciones. Todo es lineal. Joder, Quantic Dream. Con tu puta madre. Es que, joder, después de... Vale. ¿Es Heavy Rain perfecto? Voy a decir que no. De hecho, hay varias pegas que interpelarle. Mira, hablando de pegas. Sin embargo, la mayor es la de no ser un videojuego para todos los públicos. Y con ello nos referimos a su enfoque hacia los adultos. Sino a que el título base su fuerza en la historia por encima de un control fuertemente marcado por los Quick Time Events. De este modo muestra la interacción directa en el manejo del personaje es escasa, pero por lo contrario, la influencia de todo lo que hacemos sobre la historia es enorme. De modo que Heavy Rain produce el efecto contrario de lo que suele suponer un videojuego. Para este juego, obviamente, os recomendaría una rejugabilidad. Si alguien quiere jugarlo, tal, no sé qué. Una rejugabilidad. Pero claro, también... Vuelvo a repetirlo, no tienes cojones. Una rejugabilidad. ¡Toma! ¿Vale? Vale. Vale. Porque la primera vez que lo juegas, pues has tomado unas elecciones. Es posible que más adelante tomes otras elecciones y puede que incluso no descubras quién es el asesino de origami. Nosotros lo descubrimos en nuestra primera partida. Descubrimos quién era el asesino de origami. Nos quedamos muy sorprendidos. ¿Un dos flex? Sí. Donuts. Muchos donuts. Y la verdad es que fue un concepto que ya estaba explotado en el juego anterior de esa compañía llamado Fahrenheit, o en, creo que fuera de territorio europeo, Indigo Prophecy. Estuvo muy guay. ¿Y qué quieres que te diga? Ahí se formó el hype y yo me lo compré entonces y me pareció un juego con un muy buen concepto. No lo he vuelto a jugar, todo se ha dicho. La única vez que lo jugué fue cuando jugamos él y yo. La única vez que lo jugué. ¿Querría volver a jugarlo? Sí, para ver qué más hay ahí, a ver qué hay más allá del final que vimos, ¿no? Uh-huh. No voy a contar el final, ni voy a contar quién es el asesino de origami. El mayordomo. ¿Cómo es el chiste? Pero es que lo decimos siempre. El mayordomo. Es el mayordomo. Ay. Es Tintín. Ah, que va a ser de verdad. Qué fuerte. En el ciber, sí. En el ciber. Tintín en el ciber. Tintín en el cibercafé. Y hasta aquí el drama, un drama que bueno, que no, Isma, deja el micrófono de una puta vez, coño. Hasta aquí el drama. Hasta aquí el drama que nos ha costado llevarlo adelante con tristeza. Que las lágrimas que han salido han sido más de cachondeo que de tristeza. No, no, lagrimones como puños de. Pero vamos. Para de pena. Que no se le baje el flow a la gente. Claro, había que amenizarlo un poco. Para que la gente. Claro, queremos claro. Tener oyentes. Es que, no queremos que se corten las venas. Disculpamos. Yo me pongo a llorar, tengo facilidad. No, no, disculpamos un poco. ¿Puedes llorar on cue? On cue. Llora. En fin, ha habido algunos silencios raros que ha sido, pero por eso, por la contención de risas y porque yo paso de editar. Y nada, nos vamos, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, como siempre. Isma, los métodos de contacto. Primero el Twitter, @superculturafc. Luego en Facebook, facebook.com/superculturafreakshow. Luego nuestro blogspot. Esto me hace gracia porque mi madre sigue diciendo Penrai. Y ¿qué era lo otro? El Penrai. Ah. ¿Y cómo se dice si no un Penrai? Y como Holloway. ¿Holloway? Es difícil es decir Holloway. Josh Holloway. Lucía Dana. Bueno, nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com. Y finalmente nuestro. No, hoy no hay punto es. ¿No? Vale. Y finalmente nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. Y nos gustaría saber cómo nos escucháis, por favor. Ah, por cierto, también si os apetece. Que está mal de pedir, pero peor es de robar, como dijo ya Belanga en un programa pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Habla al micro, también te lo ha dicho. ¿Podéis? El programa llevo 3 años diciéndotelo y no me hace ni puto caso. ¿El qué? ¡El que hables al micrófono! No. Que nos pueden hacer donaciones por iVoox. Sí, llevo un año diciéndotelo. Sí, llevas un año diciéndomelo, ¿no? Que nos pueden hacer donaciones por iVoox, así que... Adelante, si queréis darnos algo, pues será bienvenido para nuestras meriendas. Danos algo. Pues lo dicho, nos vamos y volvemos el próximo jueves, lo que será nuestro episodio 14 del Supercultura Freak Show 3.0. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bye, si ves, tío, bon. Señor Dirk Gastón, muchísimas gracias también. Bye, bye. Ismael del Valle, muchas gracias. A Fidel Jorge, ¿por qué a mí...? Y pórtate bien. Joder, que a mí me trata así, no sé si es con desprecio o con cariño. No, es cariño total. Es cariño. Desmesurado. Sí, desprecio cariñoso, ¿no? Desmesurado el cariño. O no. Está viva de amor. Señorita Selene Rivas, muchas gracias por acompañarnos también y trolear y esas cosas. Y partirme la risa hasta llorar. Vente al rincón de peso. Yo te digo una cosa. Próxima vez que vuelvas, a ver si te preparas un temita. A ver si me avisáis con tiempo y me lo preparo. Es verdad, la semana que viene de qué hablaremos. No lo sé, no me acuerdo. Creo que era antihéroes. Antihéroes, pues semana que viene antihéroes. Vale. Ya vamos haciendo un preparar o no. Y saludos también de mi parte, que os habla, Alex Berlanga. Un placer acompañaros una semana más. Que tengáis una buena semana y nos seguimos escuchando. Auf Wiederhören. Esto del mango caliente, ¿cómo va exactamente? Tú se la agarras, él te la agarra. Pues estamos jugando. Es como el molinillo holandés. ¿Y la galleta coja? ¿La controlas? Ah, como el helicóptero, ¿no? Vale, bien.